Sí, qué pasa, sí, qué pasa. Sí, qué pasa, sí, qué pasa. Sí, qué pasa, sí, qué pasa. Sí, qué pasa. Milo, Milo. Sí que pasa, sí que pasa. ¿Qué pasa, ese papi, güey? ¿Qué lleva ese papi? Oye, papi, oye, papi, oye, papi, oye, papi, oye, papi, oye, papi, ¿qué lleva ese papi? Oye, papi, oye, papi, oye, papi, oye, papi, oye, ¿qué lleva ese papi? Oye, papi, oye, papi, oye, papi, oye. Sí que pasa, sí que pasa. Sí que pasa, sí que pasa.